cuando el mundo acababa en tu jardín. Yo era el cowboy más duro de la Unión y tú la bailarina del salón. Todas te aventajaban en virtud, pero ninguna daba lo que tú. Luego volaste, alguien me contó que has hecho del amor tu profesión. Desde que aquel invierno terminó, desde que aquel amigo se esfumó, desde que decidiste abandonar, desde que comenzaste a resbalar por el túnel que lleva a donde crece la más oscura flor de la ciudad. Sí. Un día te llamo y vamos a bailar. Espero me harás un precio especial. El resto de la banda se perdió. El maldito reloj los engulló. Quinielas, hijos, van al bar. Tu oficio no es peor que los demás. Desde que aquel invierno terminó, desde que aquel amigo se esfumó, desde que decidiste siempre. Salud.